Entonces, ustedes van a recordar que estaban aquí antes. Estamos en los primeros tres capítulos de Apocalipsis hablando sobre los siete iglesias. Hay siete iglesias. Ahí Juan es en una visión en la isla de Patmos y él está recibiendo directo de Jesús. Eso es más o menos 60 años después de Cristo cuando él resucitó. Juan es como 90 de edad. Ese viejito está en el cielo, el último de los apóstoles, escuchando de Cristo, y él está explicando de él lo que estaba pasando en las iglesias. Y él tiene algunas cosas bien y cosas malas para decir. Él quiere escribir y a comunicar a las iglesias exactamente su perspectiva de cada iglesia individual. Entonces, hoy estamos en la iglesia de Sardis, versículo 1 de capítulo 3. Y versículo 1 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el ángel como la estrella, el encargo o algo así, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, de que vives, pero estás muerto. Sardis, para entender esta carta es necesario para entender la localización y de correlación y algunos de su historia. Sardis era la capital de Lidia. El nombre Sardis significa remanente, los que han escapado o los que han escapado. El nombre nos da la primera pista de que Jesús escogió esa iglesia porque representa un grupo de creyentes. Se escaparon de algo o fueron de un remanente. Perdón. Hay una historia muy interesante con respecto de esta ciudad, de cuando podemos tener una idea de cómo estaba situada en esa ciudad y algunas de las batallas que libró nos ayudará para entender con mayor profundidad de lo que Jesús le estaba diciendo de esta ciudad. Entonces vamos a investigar la historia. Sardes se asentaba en la cima de una plano elevada, tenía que laderas empeñadas a su alrededor, excepto por un solo lugar donde tenían un camino de subir a la ciudad desde el valle. Eso significaba que la ciudad era casi imposible para combatir. Y el estrecho camino que conducía de la ciudad tenía altos muros y ambos lados, y por lo que cualquier enemigo se subiera por el camino podía derrotado fácilmente lanzándose flechas, rocas y sobre sus cabezas. La historia cuenta que en 548 años antes de Cristo, de que Sardis fue a luchar con Ciro, el rey de Persia, y obviamente el rey que conquistó de Babilonia. No era una buena idea. Ciro era una fuerte, su ejército. Entonces, el rey de Sardis perdió la batalla y regresó a su fortaleza en la ciudad. Y Ciro lo siguió y vuelta estaba diciéndolo atacar la ciudad y acabar con él. Pero cuando vio los acantilados que rodeaban la ciudad y supo que no pudiera ganar atacando la puerta principal, decidió para esperar. Probablemente a pensar de cómo puedo atacar esa ciudad. Mientras intentaban encontrar una manera para atacar la ciudad, uno de sus soldados que vigilaba los guardias en la muralla en Sardis se dio cuenta que si uno de ellos se había caído su casco, y el casco rodó a un lugar de un largo trecho por la ladera de la montaña hace que finalmente se destuvo. Y entonces se da cuenta que mucho más tarde, cuando el sol estaba poniendo, ese mismo guardia bajó de un camino muy estrecho y escalando para recoger su casco. Imposible para ver con el ojo, pero estaban ahí. Y cuando el soldado de Cyrus lo vio esto, dice: "Hey, Cyrus, yo lo sé, un paseo secreto del enemigo". Y Cyrus dice: "Entonces, agarra varios, toma 3-4 hombres, pasen por la noche, entra a la ciudad y abre las puertas". Es exactamente lo que pasó. Subir, entró en secreto, nadie sabía, toda la ciudad estaba durmiendo. Y abrió los puertas grandes y ellos conquistó la ciudad y tomó posesión del tesoro en la ciudad. Y el valor hoy en día, algunos dicen 600 millones de dólares de oro y plata y todas las cosas de dentro de la ciudad. Entonces era un gran matanza, la gente murieron, mucha conquistación y la gente estaba bien triste por lo que pasó. Pero interesantemente pasó otra vez 200 años, 214 años antes de Cristo, con otro conquistador, se llama Antíoco el Grande. Jesús aludirá de estos dolorosos recuerdos de la gente en Sardis siendo conquistada, de unos versículos más adelante, para hacer un punto espiritual muy profundo, y creo que ese punto apliquen por nosotros, apliquen por la iglesia hoy. Pero primero, antes para explicar esto, queremos regresar de versículo 1 otra vez, porque él tiene algo importante para esa iglesia conocer, y es que sepan que Él es el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Qué son los siete espíritus de Dios? Es interesante. Tenemos una pista, o probablemente una definición, no lo sé, en Isaías 11 y versículo 2. Isaías 11 y versículo 2, que dicen: "Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor". Entonces, probablemente eso es lo que él tenía. Y voy a explicar un poquito más en un momento. Pero ese es el conocimiento principal por esta iglesia, conocer. Y él tiene algo especial, un mensaje, un título, algo especial por cada ciudad a conocer sobre a él mismo. Tiatira, dicen aquí en Tiatira, necesitaban que sea recordar que él era el que tiene ojos con llamas de fuego. Y él podría ver y juzgar en ellos que estaban haciendo, ¿recuerdas? En Tiatira, Pérgamo, a donde él es la espada con dos filos, para recordarles que él era la palabra de Dios, recordándoles que su palabra para ellos continúen dentro de ellos, tanto la vida como la muerte, de un tiempo cuando ellos estaban transgresiendo y escuchando la sabiduría del mundo. Y entonces, número uno, ojos de fuego, de palabra de espada de dos filos, y Esmirna, es donde Jesús se refiere a sí mismo como el que estaba muerto, pero había vuelto a la vida para recordar a esos siervos suficientes a todo que estaban soportando. Vale la pena. Y la vida eterna de un Salvador resucitado era su premio. Esa es la iglesia perseguidos, ¿no? En esa iglesia tiene palabras positivas siempre. y básicamente dice, yo soy su vida. Mi vida voy a regalar, ustedes van a vivir conmigo por siempre y mi resurrección es una prueba de esto. Es suficiente lo que estás sufriendo ahorita porque aquí estoy por ustedes. Efesios, en la iglesia de Efeso, Jesús era el que sostiene las siete estrellas y el que camina entre los siete candeleros y de puro oro. Para ellos a recordarles que Él era su seguridad y Él lo sostiene en su mano y Él era el proveedor de aceite y el Espíritu Santo era daría luz por permitirle de esa iglesia a brillar por Cristo. Todo lo que necesitaba en esa iglesia hacer era volver a su ¿qué? Primer amor. Y descansar en sus brazos. Cada iglesia, un punto principal para ellos entender. Aquí, esa iglesia necesitaba que le recordara de esa gran verdad que Jesús mismo se manifiesta de alguna manera mística que no podemos entender completamente un espíritu de los siete espíritus, ¿no? De Él tiene como los siete espíritus. Y Jesús estaba utilizando aquí como una manera para hacerle a saber mi propia opinión aquí. Que Él está diciendo de esa iglesia para ellos entender que Él tiene autoridad. Él tiene toda la autoridad para proclamar lo que Él va a decir. Él tiene sabiduría, tiene todo el conocimiento. Él tiene espíritu divino. Él tiene autoridad y con este los testigos, el testimonio de los siete aspectos de este espíritu por su acusación contra esa iglesia. Y al estudiar la historia de la iglesia, vemos la mayoría de las iglesias protestantes tradicionales poco a poco se como disminuye en su crecimiento del Espíritu Santo, tiene un poder y una posición en la iglesia. No está esperando por cualquier manifestación del Espíritu Santo dentro de sus personas y dentro de este tipo de sabiduría, de Espíritu Santo, en Isaías, la sabiduría de entendimiento, de poder divino y todas esas cosas. Y Él dice aquí, Él conoce sus hechos, que tiene un nombre, que estás vivo, pero estás muerto. Esa idea de esa iglesia está muerto, está conectado de los siete espíritus, o vamos a decir, el Espíritu de Dios entre la iglesia. Jesús es la mayoría, en la mayoría de las cartas, siempre empezaban dando algunos tipos de elogio de la iglesia, algunos que estaban haciendo bien y mal. Pero aquí Jesús no tiene nada bueno para decir sobre esta iglesia. Van a decir varias cosas de varias personas entre la iglesia, pero la iglesia mismo no. Jesús no habla de ellos, del problema de moralidad que existía en la iglesia. Y la historia nos dice que esta iglesia sí luchó con ese problema. Uno de los grandes templos de Artemisa, la diosa griega de fertilidad, de mucha inmoralidad que estaban en esa ciudad. En cambio, Jesús los condena por pretenderse algo que no eran. Y pretendían estar vivos espiritualmente, pero estaban muertos. En media, que los movimientos a través de estas iglesias y miramos a la luz la historia de la iglesia, encontramos que Sardis representa la iglesia que salió de Reforma. Recuerda, estamos buscando cada iglesia en referencia de tiempos de la iglesia. Y el nombre que esa iglesia afirmada tener era él que volver a la verdad fundamental de la Biblia en una relación personal con Jesús. El gran clamor de la Reforma Lutero era que el hombre era salvo solo por la gracia, solo a través de la fe y solo en Cristo. El hombre no necesitaba el sacerdocio, ni las indulgencias, ni la misa para salvarse. Es interesante que la palabra traducida nombre en esa frase es en griego onoma, onoma en griego, y de donde obtenemos nuestra palabra denominación, es parte de la palabra. Esas personas se enfocaron su identidad con un grupo religioso en vez de solo amar a Dios. Vamos a decir eso otra vez. Ese grupo en Sardes, su identidad era en su grupo, su religión, en vez de solo amar a Dios. En ese sentido, Jesús quizás estaría diciendo a la iglesia de hoy: conozco tus obras, que tiene una denominación de que estás vivo, pero estás muerto. Esa es la razón que necesitamos escuchar y a poner atención, porque Cristo tiene cosas para decir a las denominaciones y la iglesia en total hoy en día. Jesús había tratado mismo de este mismo problema con los fariseos judíos cuando dijo en Mateo 23, 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, pero por fuera lucen hermosas, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y la toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estéis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, ya Cristo tiene algo para decir de todo. Tiene algo fuerte los judíos, fuerte los católicos, fuerte la iglesia protestante y las denominaciones. Y aquí dice en versículo 2: ponte en vela y afirmar las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. El principal problema al que se enfrentaban esos creyentes es lo que hoy llamamos ortodoxia muerta. Ortodoxia puede ser descrito como confirmarse de la doctrina establecida o enseñanza de una religión, no de Cristo, de una religión. Esos creyentes de Sardes seguían las enseñanzas establecidas de la iglesia, pero al punto de que estaban viviendo por un conjunto de prácticas y los principios y pensando que era lo suficientemente bueno para llevarlos a Cristo que llevar a vivir por el Espíritu. Eso es lo mismo para decir: pues yo voy en una iglesia, obedece los reglas de la iglesia. Yo fui de confirmación y estaba bautizado. Yo tomo de peregrinación o otra cosa de la iglesia. Estoy diezmando. Pero dejando la palabra de Cristo, habitará ricamente en ellos, como dice Colosenses 3:16, cuando salimos los himnos y canciones espirituales. Habitará ricamente, es para habitar, para permitir el Espíritu Santo para habitar dentro de nosotros, enfocar en esto y no solamente en las cosas exterior. Pablo entendió que la adoración era una respuesta de la conciencia de una unión establecida entre Jesús y su novia. Y la manera que en el creyente entiende y puede relacionarse con la realidad que Jesús en nosotros a través de su palabra. Porque Jesús es la palabra viviente de Dios. Cuando tomamos de su palabra y le dejamos morir, ahí algunos maravillosos sucede. ¿Y cuál es? Nuestros espíritus se vuelven vivos. Tenemos la vida nueva en Cristo, un nacimiento nuevo en Cristo. Esos cristianos estaban haciendo todo lo correcto, ir a la iglesia, comulgar, bautizarse, pero estaban en el punto, Cristo dijo, estaban en el punto a morir. Eso es tan importante porque Jesús está escribiendo esa carta de esos cristianos en la iglesia, obedeciendo las doctrinas en la iglesia, cantando himnos y las otras cosas, pensando, estamos bien con Dios. Cristo dice, no, tristemente está al punto de morir. Él está llamando a ellos para cambiar. Pero ellos tienen todas las cosas correctas teológicamente. Y eso es un claro reflejo de lo que ha estado sucediendo en las iglesias desde la Reforma. Y él comenzó a las denominaciones. Pero Jesús no se ha dado por vencido con esa iglesia, ni ha dado por vencido la iglesia de la ortodoxia muerte hoy en día. Porque Él dice, despierta, gracias a Dios, hay esperanza. Nada más Él está invitando a las iglesias muertas para despertar. Nosotros también, si estamos muertos dentro, las personas más difíciles para evangelizar son las personas con una religión exterior. Ustedes en el grupo de evangelismo para conocer lo que está diciendo. Las personas dicen, ya soy bien, ya tengo Dios en mi corazón, ¿qué importa? Ya estoy en la iglesia cada domingo, está pagando mis diezmos y todo esto. Para comunicar directo de corazón, para ellos entender, no es algo de exterior, no es parte de pura doctrina, es para ser una vida transformada. Entonces podemos hacer una iglesia desmando parte de catequismo, parte de escuela dominical. O lo que está sirviendo una anciano o alguien o un grupo de alabanza. Y podemos pensar, ya estamos bien. Yo fui una vez a la iglesia de mi padre. Era una, voy a comentar en un momento mi experiencia. Pero en la iglesia de mis padres era una denominación. Cuando aceptó Cristo en mi vida y todo se cambió. Yo fui de sacerdote, más o menos. Preguntó a él, tengo una pregunta porque tengo una, en mi corazón algo, una molestia. Quiero conocer si tú piensas mi padre está salvo, si él tiene Cristo en su vida. Y ese es el sacerdote en una iglesia protestante, pero dice el mismo título más o menos. Dice, ¿a su papá cómo no? Él es anciano en la iglesia. Ok, él es anciano, no era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿y si mi padre es salvo, va a ir al cielo cuando muere? Pues, ¿cómo no? Él es un buen hombre. Sí, sirve mucho, tiene corazón. Él es una persona excelente. Y dijo otra vez, pero no es mi pregunta. No estoy preguntando si mi padre es una buena persona. Yo lo sé, es buena persona. Lo que quiero conocer es espiritualmente. Tú piensas que él aceptó Cristo en su vida. El sacerdote dice, ¿qué? ¿Qué? No entendió mi pregunta. Era una tristeza a mí, porque era después, yo estaba nuevo en Cristo. Y después de ese, no puedo pensar porque estoy recordando esa experiencia. Después de esto, yo estaba en lágrimas, en mi carro, pensando cómo es posible que mi padre estaba con nosotros todos los años en esa iglesia. y nunca tiene, no, nunca ha escuchado de lo que Dios quiere tener con nosotros. Es necesario por nosotros a despertar en las iglesias. Desafortunadamente, hay tantos sacerdotes, tantos ministros en las iglesias, ellos mismos no están vivos, son muertos. No tiene Cristo en su vida, es la razón, toda la iglesia está muerta. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas, vendré y como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardes, la iglesia de Sardes había recibido el evangelio por los recibido la palabra. Estoy checando porque mi Biblia no está funcionando. No quiero perder mi Biblia en medio de prédica. Perdón. Y a ver si funciona o no. Ah, sí, ok. Yo tengo la carga de Espíritu Santo por mi laptop, no. La iglesia de Sardes había recibido los evangelios y los epístolos para ese tiempo. Ellos pudieron haber tenido personas que le lean algunas de las cartas original. ¿Puede imaginar a escuchar, a ver una de la carta de Pablo con la pluma de él o su ayudante para escuchar las palabras de Dios nuevo? Bendecido de Dios. Ellos tienen de ese tipo de experiencia. Pero ¿sabes qué pasó? Entre los años después, cuando la iglesia de Roma está establecido y esa iglesia empezó para crecer más y más, empezaron con las tradiciones, enseñanzas de la iglesia, y la palabra estaba más y más escondida y la gente no podía leer ni entender porque se cambió por latín y nadie de la gente común podían entender o escuchar. Pero en la reformación, en la reforma, ¿qué pasó? Pues la pura palabra de Dios estaba traducido de latín por su propio idioma, en alemán o los otros lenguajes. Y por la primera vez de años y cientos de años la gente puede leer y entender. Creo que sí es otra razón. Esa carta de Sardes es un ejemplo de la iglesia reformada. Y Cristo dice, recuerden que Jesús dice que recibieron y oyeron. Por la iglesia, recordar que recibieron, oyeron las puras palabras de Cristo, aparte de todas las doctrinas, ortodoxias, muerto. Pero personalmente también recuerdas lo que recibiste cuando aceptó Cristo. Y es una pregunta personal, si tú puedes a recordar lo que recibiste la primera vez cuando aceptó Cristo en su vida. Yo recuerdo cuando yo recibí y escuché, porque recibí un toque de la pura palabra de Dios la primera vez con alguien, un estudio bíblico, es lo que los estudios bíblicos son de mucho valor, de una persona abrió su Biblia con un espíritu de Dios dentro, no de muerto, pero él tiene espíritu de Dios dentro de él, y leyó Romanos capítulo 1, yo estaba wow. Yo estaba escuchando por años los sacerdotes leyendo, pero cuando él leyó de ese capítulo, yo recibí Cristo en mi vida y era una experiencia preciosa. Yo recuerdo cómo sentí. Yo estaba en una iglesia por 13 años, hasta niño, bebé, hasta 13 años. Y en esa iglesia estaba bautizado. Ya tomó mi primera comunión y todo esto. Pero una iglesia protestante. Pero En todos los años, nunca escucho algo, alguien en la iglesia que yo pudiera tener una relación personal con Jesús. Nada más escucho la doctrina de la iglesia, cómo puede servir en la iglesia, mi necesidad por comunión, mi necesidad por catequismo, mi necesidad de esto, esto, esto. Pero nadie en civil, ¿tú tienes Cristo en tu vida? ¿Quieres conocer? ¿Quieres no conocer por seguro, estar seguro en las manos de Cristo y van a ir al cielo? Nadie me dijo nunca a la razón por lo que el velo se rasgó de arriba de abajo en el templo cuando Jesús murió en la cruz. Era para nosotros, de las razones para nosotros tener la entrada, de podemos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de un sacerdote y ser aceptado por la sangre de Cristo. Todavía recuerdo lo que sentí al ser salvado, de vacío de lleno, porque yo estaba bien vacío en mi vida. Yo había intentando durante de años llenar el vacío con todas las cosas de estupidez, podemos decir esa palabra, de nueva era, hinduismo, de panteísmo, de filosofía, psicología, con ganas. Yo estaba en una secta, meditación cada día, 4 de la mañana, por horas, vegetariano. Yo estaba completamente hippie. Era como bien raro en mi vida. Yo no soy la misma persona que estaba. ¿Por qué? Estaba en la oscuridad, ciego, buscando una salida, buscando ayuda, buscando de algo. Yo tomo drogas también por buscar cuál es la realidad, cuál es real en esa vida, cuál es la mentira, cuál es real, por qué estoy vivo. Hasta el punto con la espada de Dios cortó directamente desde mi corazón, desde mi espíritu, y yo recibí la palabra puro de Dios, el perdón, recibió algo precioso, vida, la luz de Dios. ¿Y cuál es Jesús diciendo a las personas en las iglesias? Porque hay mucha gente en la iglesia que está buscando la luz, esa es la razón, está en la iglesia, buscando. Quieren conocer a Dios, pero está atrapada en muchos engaños, muchas cosas feas. Él dice, si no os despertáis, vendré como ladrón y no sabréis que la hora vendré a nosotros. Esta gente en Sardis habría entendido dolorosamente lo que Jesús quería decir aquí. Recuerdes, Ciro y Antíoco habían venido como que un ladrón en la noche. Llegaron a la hora en que menos que lo sospechaban y cuando se creían más seguros, como podemos pensar, a dormir porque el enemigo no puede tocarme, ese es cuando él entró, los enemigos, como un ladrón, y robó o tomó, mejor para decir, tomó todo su tesoro, todo lo que es valor en ciudad y lo que estaban dejado ahí en la ciudad. Se fue un tiempo bien horrible, abajo de persecución, abajo de mano de Ciro, esclavos. Es difícil malinterpretar eso como otra cosa que el rapto de la iglesia. Y curiosamente fue cuando las denominaciones realmente comenzaron en la creencia, en el rapto comenzó a ser rechazada como una doctrina verdadera de Cristo. De hecho, las denominaciones tradicionales no han terminado rechazando la idea de rapto literal, sino también rechazan el milenio literal o incluso una tribulación literal. Si ustedes... Todo eso es nuevo, eso es lo que estaban pensando también. Está diciendo de las cosas en Apocalipsis son literal. Pues no es su culpa, porque eso era la doctrina, ortodoxia, muertos por años en la iglesia, en las iglesias muertos. lo que Cristo quiere nosotros despertar, porque Juan está en el cielo escribiendo todas las cosas por las iglesias. ¿Para qué? Por la iglesia allí también a preparar, a conocer qué viene, qué va a venir. Las plagas, tribulaciones de dominación de un hombre, un enemigo de Cristo, de anticristo. Y Jesús está diciendo que a menos que regresamos a lo que básico, que tener una relación personal con Él, y dejemos el lugar que la iglesia, vamos a ver un montón de gente que pensaban eran cristianos dejados atrás para ir a la tribulación después del rapto. Y yo creo que estamos en el punto en la iglesia hoy, es más, pues, ¿cuál es la palabra? Es más, no, importante es una buena palabra, pero es aplicable, aplicable de que antes, porque los que ustedes están estudiando profecía, tú sabes, estamos en la orilla de tribulación, la orilla. Entonces estamos en los últimos de los últimos años por las iglesias muertos para despertar, para no ser atrapado en la tribulación. Versículo 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido y de vestidura blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Pues afortunadamente había algunas personas en esas iglesias, en cada iglesia, aunque la iglesia está muerta espiritualmente, ellos no lo están. En cada iglesia, católica, protestante, hay gente, no son muertos. No hay lugar más claro en la Biblia que muestre claramente que no es ir a una iglesia lo que te hace cristiano. Así como en Vallarta, ir a la playa no te hace turista. No es a dónde va, es el corazón. Cuando Jesús viene a un servicio en la iglesia, Él no mira la apariencia exterior o la posición de uno que tiene en la iglesia. No está buscando su vestido o su pelo o su actitud o nada de esto. Lo que Él está buscando es su interior. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida y su deseo por Él? Y hay un corazón conectado con Él. Es un verdadero cristiano. Es una persona que tiene vida y no son muertos. Entonces Él no puede ser atrapados en doctrina muertos, porque Él está vivo dentro. Y gracias a Dios hay muchas personas que están fielmente en varias iglesias, porque no hay otra iglesia disponible, pero van a quedar fiel en su relación con Cristo. Cuando leas acerca de su vestido de blanco, suena grandioso y ciertamente yo estoy en favor de ello. Yo quiero ser vestido de blanco, pero ¿por qué mencionarlo? ¿Por qué mencionar el color o lo que vestiremos? Y de cuando Él está mencionando las personas salvos, las personas en Cristo. Creo que sí, es por un ánimo, es por ellos entender. Hay una bendición en los vestidos blancos. A mí me encanta vestido blanco, para poner vestido blanco. No es con bendición, es como, por fin necesito mi playera blanco. Pero en Cristo, cuando Él van a darnos las vestiduras de blanco, significa algo a Él, significa algo especial. No sabemos exactamente, pero quiero darte una sugerencia. A mí me encantó esta idea. No sé si es correcto, pero quiero que sí, ustedes pueden orar para ver. Un aspecto de esto va a ser verdadero. Bueno, déjenme explicar. Porque en el jardín de Adán, Adán y Eva en Edén, obviamente cuando mezclan los dos nombres podemos ser confundidos, pero en ese jardín, cuando está Adán y Eva, ellos se caminaban con Dios, ¿recuerdan? Estaban caminando con Dios. Y cuando pecó es cuando es la primera vez cuando ellos estaban notando estar desnudo. Entonces, ¿por qué no notaron antes de su pecado estaba desnudo? No dice la Biblia, pero hay teólogos, yo creo que sí, muy inteligentes, dice posiblemente porque Dios es una descripción de Dios, es como puro luz. Él es luz. Y él, Adán y Eva, era su creación inicialmente. Entonces, y Moisés cuando estaban con Dios, el monte de ahí, dicen ahí, cuando bajó, ¿cómo estaba su cara? Resplandiente de luz. Blanco. Luz en la Biblia siempre es blanco. Entonces, es una sugerencia de ellos estaba su vestiduraba o sus vestidos eran de la luz de Dios, su gloria, la Shekinah de su gloria de Dios. Él estaba caminando en la gloria de Dios. Ok, vamos a tomar esa idea para pensar sobre el compañerismo con Cristo, la conexión, la armonía con Dios. Si tú eres en Cristo, en una iglesia muerto, y Cristo dice, esperen, porque cuando vengo para ustedes, como un ladrón va a tomar ustedes mi tesoro afuera de esa ciudad muerto, o esta iglesia muerto, y van a cubrirte con mi gloria, van a darte algo precioso. Cuando estamos en ese tipo de vestidura, estamos parte de su gloria. Somos la novia de Cristo. En las bodas, ahorita, todavía hoy en día, tenemos la novia está en blanco, blanquecido. Ella es su representación, la pureza de ella, la pureza de amor de Dios está expresando de nosotros en los vestidos, en los la ropa. Entonces, eso es excelente a mí. Yo creo que sí es una verdad. Pues, ok, ahí es lo otro, ese es más complicado. Cuando él estaba diciendo, cuando dice, él no borrará el nombre del libro de la vida, ¿qué significa esto? Hay mucha gente que dice, no tenemos idea. Hay varios, cuando estaban leyendo los comentaristas, se brinquen esta parte del versículo. Vamos a mover, porque no quieren poner sus comentarios. Significa que si nosotros aportar bien en la iglesia, vamos a ser borrados de nuestros nombres de salvación, o él van a borrarnos y si ya no está salvo. No creo. Obviamente no, porque no tenemos que entender que la Biblia habla diferente aquí en los otros lugares, porque en Apocalipsis 13 y 21 él está hablando del libro de Cordero, y los nombres en el libro de Cordero es los nombres de los cristianos, y nadie puede borrar nuestros nombres de ese libro. Ese libro es el libro de vida. Entonces los teólogos piensan es poquito diferente, porque los están en ese libro, es un récord de todas las personas nacidas en la historia de la humanidad. Todo. Y los que van a morir sin Cristo, no quiero aceptar la idea de yo necesito una relación con Él personalmente, necesito arrepentirse. o antes de la cruz la esperanza del Mesías. Si no van a aceptar el puro evangelio, la oferta de Dios por salvación, sus nombres van a ser borrados de este libro en su muerte física. Hasta el punto cuando Cristo va a regresar, los únicos nombres van a ser en el libro son los salvos, los cristianos. Y este van a tomar el nuevo nombre, el libro de ese libro de Cordero. A mí esa es la lógica más prudente, es el más mejor. Esa es la idea. Creo que sí, es la verdad. Porque Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, y creí al que me envió, tiene vida eterna. No sé si posiblemente. Dice, tiene vida eterna y no viene a la condenación, sí que ha pasado de muerte a la vida. No posiblemente van a pasar de muerte a vida en el futuro. No dice paz en la muerte de vida. Si tú en su corazón puedes decir ahorita, Cristo, soy pecador, perdóname, ya lo sé. Tú resucitó el tercer día por mis pecados. Yo quiero a ti a salvarme y cambiarme. Ya ha pasado, ya pasó de la muerte a la vida. Estás seguro en la mano de Dios. Pero requiere un corazón verdadero. Requiere una confesión verdadera. Y arrepentimientos, incluso a cambiar, como a girar de los pecados. No puede decir Cristo sálvame y a regresar de borrachera o inmoralidad o drogas u otras cosas. Requiere para seguir a su pastor, seguir su pastor y no para caminar en otro una pastura. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por favor, escuchen hoy lo que el Espíritu del Espíritu Cristo está diciendo a las iglesias, pero individualmente. Yo creo que si Él está hablando de las iglesias mundial en 2023, porque va a ser el último año de humanidad antes de tribulación. No lo sé. No tengo idea, pero es una posibilidad. No, es una posibilidad, es el último año. Y si ese es el último año o casi el último año, Él está hablando directamente de cada iglesia en el planeta hoy, pidiéndonos, por favor, no ser una iglesia como Sardis. Por favor, despierta. No quieren ustedes a dejar y sufrir en la tribulación cuando voy a ir como un ladrón en la noche para traer mis tesoros, mi boda, mi preciosa novia. Entonces lo que necesitamos hacer es para a reinvestigar o pensar de nuevo a dónde estamos aquí. Por una iglesia, pero individualmente. Gracias a Dios, en verdad, Capilla Calvario no es una denominación. Estamos tratando, Chuck Smith, el fundador, dice por años, no quiero nosotros incorporar, ¿no?, todas iglesias, porque cada iglesia eventualmente si va a crecer por ser una denominación, eventualmente van a morir, una muerte de doctrina, de ortodoxia. Es la razón de cada Capilla Calvario es una iglesia independiente. No hay otra iglesia o otro grupo de pastores sobre nosotros. Podemos decirnos para cerrar las puertas o cambiar el pastor o lo que sea. Lo que nosotros tenemos es una corporativo, tenemos una grupo, cada pastor tiene otros pastores amigos en la mesa directiva. Y cuando tengo situaciones en la iglesia, o por ejemplo, un pastor está cayendo en pecado o en mala doctrina, muy contra la Biblia, y la gente se está notando, ellos pueden hablar con otros pastores, los otros pastores van a visitar el pastor de la iglesia principal y a tratar para a guiar a él a regresar al paseo, you know, ayudar. Y si no, ese pastor no quiere cambiar, los pastores de los otros capillas calvarios siempre eventualmente van a invitar a la gente a salir, a dejar el pastor solo. Y entonces es interesante, es una manera para tener iglesias completamente diferentes de las denominaciones. Por esa razón, estamos tratando para proteger las iglesias individualmente por los pastores a caer en sus rodillas y a buscar la voluntad de Dios y Cristo para guiarnos. Eso es lo que siempre estoy diciendo y necesito tus oraciones por el Espíritu Santo a guiarnos. Y cuando estoy afuera, cuando estoy loco en una doctrina no es bíblico, pues oren por mí y háblame para ver si voy a cambiar mi pecado, mi error, y o si estoy en pecado, algo así. Es necesario para ustedes a corregirme, ¿no? Y si no, pues ahí está la. Necesito abandonar la iglesia y voy a morir. Voy a morir sin ayuda, sin gente en la iglesia. Pero esa es una clase de cómo funciona Capilla Calvario para ustedes a conocer en principio, en la razón por qué los Capilla Calvarios se tiene una como estándar diferente de las denominaciones. Chuck Smith aprendió mucho del libro de Apocalipsis y él está tratando para ayudarnos a seguir nuestro gran pastor, el buen pastor. Ese es nuestro deseo. Entonces, para terminar, nada más para decir, si estamos en Capilla Calvario aquí, creo que sí estamos seguros, ¿no? Creo que sí estamos seguros. Creo que sí en las manos de Dios. Pero por sus amigos, sus familias, en las otras iglesias, nada más ayuda a ellos en amor. Ayuda a ellos en amor. Si es una iglesia muerta en ortodoxia y la gente está adentro así como aburrido y ok, necesito la iglesia, ayuda a ellos para conocer que está disponible. El amor de Cristo es disponible de cada persona. Su perdón es disponible, no importa el pecado. Disponible, su perdón, su misericordia es nueva cada mañana. Nada más necesitamos agarrar, pedir a Él para darnos, pedir perdón. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo para estudiar esta iglesia. Queremos a tomar con nosotros las advertencias. Queremos a crecer, entender si es posible para ser en una iglesia con doctrina correcta en un sentido, pero muertos. Porque no tenemos el Espíritu, porque estamos enfocados en la de doctrina o las reglas y no en tu Espíritu, y no en nuestra relación contigo. Entonces, si necesitamos cambiar, Padre, ayúdanos para cambiar. Ayuda a mis amigos aquí, si no están nacidos nuevo o luego van a ver por internet. Si ellos no están seguros de su salvación, toca en sus corazones ahorita. Y si no está seguro de su condición y su destino después de su muerte, la Biblia dice, habla con Dios directamente, pida perdón. Pide a Dios para perdonar sus pecados y arrepiéntense. No a regresar de su inmoralidad, sus drogas, su borrachía, sus actitudes o su vida del mundo, cuando todos alrededor de su orgullo, su dinero. Vamos todos a andar con Cristo, siervos, humildes, con gozo para conocer, somos seguros en sus manos. Queremos ser parte de la novia, la iglesia. Entonces, Padre, toque los corazones, ayude a ellos en ese mismo momento para arrepentir, a pedirte perdón. Y la Biblia dice, si tú vas a hacer esto, creer de que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Dios es una promesa de Dios. te van a salvarte. Tú vas a ser parte de la iglesia vivo, en Cristo vivo, con una relación permanente por eternidad. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.